Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Bienvenidos a Rolabyte, lunes. Un saludo para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, turistas, políticos, costeños, serranos, pero sobre todo, un saludo a los músicos de nuestro país, a los que están buscando una oportunidad y a los que están ya saboreando la fama. Este es un programa, por supuesto, musical creado por nosotros que no tocamos ni la flauta. Pero sabemos que en el Ecuador hay talento y solo falta apoyarlo. Sin más preámbulos, que inicie la Radio Revista Musical. Así es entonces, arrancamos el programa del día de hoy. Solo con risas, ¿qué pasó? ¿Eh? Mi nombre es José Luis Almeida, estamos arrancando el día lunes. Ahora sí, con hoy tenemos un lunes de despecho. No, hoy es de despecho. ¿Cómo vamos, mi querido? Hola amigos, hola, David, les saludo un lunes más lleno de nuevas oportunidades. Estamos aquí con caritas nuevas que no les hemos visto hace mucho caritas tiempo. Caritas de ver y no eso, ¿qué dice amigo Stalin? ¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? Una buena noche a todos los radioescuchas. Estamos aquí un lunes más en Rolabyte, señores. Un gusto compartir cabinas con ustedes. Y seguimos. Dímelo, Tommy. Hola, ¿cómo están? A todos los que nos están siguiendo por la página de Rolabyte y para los que nos están escuchando por la 940M, comenzamos con nuestra pequeña encuestita, ¿eh? Que Julio Jaramillo, ¿es un ídolo o es un dios? Así que ya están en nuestras redes subidas la encuesta, así que vayan, voten, no se olviden. La página de Facebook, Rolabyte, ya estamos en el en vivo. Y los que deseen también llamarnos al 2220-966, ya saben, las líneas abiertas. Así que... Listo, entonces, el programa del día de hoy, y por eso parte de la encuesta, ¿no? ¿Julio Jaramillo es un ídolo o es un dios? Por eso este programa... de Maradona. Claro, y este programa es dedicado a Julio Jaramillo. Hoy nos vamos a pasar con la música de JJ. Lunes de despecho, entonces. Sí, ¿no? También nuevo segmento, señores, nuevo segmento aquí en Rolabyte. ¿Cómo? Con la encuestita, si Julio Jaramillo es un ídolo o un dios. También tenemos datos curiosos. ¿Qué claro. ¿Qué dice la gente? Claro. Y por supuesto el top 10, ¿no? Que vamos del más, bueno, desde el 10 en cuenta regresiva hasta el número 1 y terminamos ahí. Desde el más adulto al más adulto. iba por ahí. Que bueno, pero Julio Jaramillo, ¿todos nos gusta Julio Jaramillo? De ley. Obvio, pues eso es infaltable en una reunión muy amena con los amigos universitarios de colegio, ya sabes que están con sus penas o con sus dolores de corazoncito por ahí, es básico que vaya una cancioncita de JJ. Siempre, dijo, ahí la guitarra, ve, llora porque llora. En toda buena reunión está presente JJ también. Pero vamos por partes, Stalin, por ejemplo, para ti, en nuestra encuesta, ¿es un ídolo o un dios? Para mí JJ es un ídolo. Cuando me embriago, se convierte en dios. Ah, es por etapas, entonces. Es la del antes y la del después. Y así, con esa referencia, señores, vamos al segmento de datos curiosos. Un dato muy curioso acerca del Ruiseñor de América es que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta la cantidad de canciones que ha grabado, pero se estima que fueron cerca de 3.500 piezas. Musicales. No hay que confundir porque sí se dice que tuvo bastantes hijos, ¿no? También, pero eso ya va adelante. Eso viene con en las piezas. Es como la Moncayba del Caifes. Eso viene nomás. No sabes por qué, pero viene. Nadie sabe por qué, pero ahí está. Para vos, ídolo o Dios. O Dios. La verdad, creo que para todo ecuatoriano es un Dios. Así como Argentina tiene a Maradona como un Dios. Nosotros tenemos a JJ. JJ como un Dios. Porque, JJ. A ver, tiene lo que es típico de un hombre. Mujeres tuvo a morir. Trago a morir. Y tenía un talento. A morir. Y ya mencionaste las mujeres. Y ya mencionaste las mujeres. Y ya mencionaste las mujeres. Otra vez por si acaso. Más mujeres. La verdad sí fue un... Yo creo que fue un Dios. Porque tenía todo lo que nosotros deseamos a esta fecha. Pero para que vean ahorita, mejor vamos con una cancioncita para que vayan animándose. Así okay. Que... Entonces, en nuestro top 10, empezando, ¿no? Con esta cuenta regresiva, en el puesto número 10. Número 10. Eso. No me toquen ese vals. Súbale el volumen y disfrute de JJ. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien se está solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Que labios maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Que maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan. Ella me lo cantaba como ella nadie más. ¿Qué tal esa cancioncita? Empezando bien, sí, el top 10. Sí, empezando bien. Verdad, no me toquen y me tocan las cebas, pero ese ahí a morir. Se tocó, pero a morir. Ese oye, vos estás con Américo, estás confundido. JJ estamos ahora. Así es que JJ a morir. está fuerte. Siguiente dato curioso. Siguiente dato curioso. ¿Cuál es el siguiente dato curioso? Dale, ¿qué? Josecito, te toca. Yo, el dato curioso número 9. Dice que en sus inicios bohemios solía frecuentar la lagartera. Pues más o menos como ustedes que saben frecuentar ciertos lugares, ¿no? La lagartera. Una esquina donde hoy todavía van músicos a ofrecer serenatas por un valor acordado entre el cliente y ellos. Vean nomás. Acá es diferente. Por si acaso es en Guayaquil, ¿no? Eso sí. La lagartera aquí es diferente. Vas a una esquina y consensúan entre todos el precio y ponen la cuota para el trago. Pero la vaina no fomenta las bebidas alcohólicas. Por si acaso. No, pero vean, no. Bueno, antes era bonito enamorar así, creo yo. Yo creo que era mucho más sano y mucho más concreto la cosa. Ahora, ¿cómo les mandas una canción por YouTube? Y ahí quedó. No, más bien como gastabas, mijo, aunque sea unos dolaritos para decirle, o tus sucres. O aunque sea, sucres. Cogías un CD y le quemabas, mijo. No, en esos tiempos, ¿qué vas a quemar CD? No, pues le lanzabas. Siempre como quemar, mijo. Disco, entonces. Discos de acetato. Quemabas el acetato. Bueno, ¿y continuamos con el dato curioso o la canción? No, pues. No, vamos en orden, vamos en orden. Dato curioso, canción. En ese orden vamos ahí. Sí, con tranquilidad, con paciencia. Ahí sí, nos vamos con la canción, ya la tenemos lista. Vamos entonces en el del top 10, vamos al puesto número 9 con... Top 9. Ah, ya, chica linda, entonces, sube el volumen que ya regresamos con más de Rollabye. Chica linda, la que me hace padecer, cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer. Ella sale muy airosa por el parque a pasear, qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. Como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar, qué bonita es su mirada y su sonrisa es un madrigal. Por eso a mi chica linda me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. ¿Qué tal esa musiquita? Volvemos entonces, estamos en el puesto número 9. Este programa nos va a faltar mucho tiempo, así que vamos a hacer menos palabras, más música. Exacto, y también recordarles que está hecha la encuesta. Julio Jaramillo es un dios o un ídolo, así que vayan a la página de Rollabite y contesten una pequeña encuesta. ¿Qué opinas, Tommy? ¿Qué es para ti? ¿Qué? ¿Qué es para ti, JJ? Es un ídolo, para mí no es un dios. Es un hombre. Es un ser humano común y corriente. Es un cantante. Es un gran maestro, así que... Continuemos con el dato curioso, ¿les parece? Sí. ¿Qué no tiene de ver? Llegamos al puesto número 8, hermano. Así top que dice 8. Que el 1 de octubre se conmemora el Día del Pasillo Ecuatoriano, uno de los géneros musicales que caracteriza e identifica al Ecuador. Y sin duda en este campo uno de sus mejores exponentes es Julio Jaramillo Laurido, quien trascendió fronteras con nuestra música. Es por esto que en 1993 por decreto ejecutivo número 1118 se declara el 1 de octubre de cada año como el Día del Pasillo Ecuatoriano, ya que el popular JJ nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935. Pues no sé, bueno, ¿me estás haciendo agua a la boca o qué? Sí, me decía, ya está. Ya está seca la garganta. Seca la garganta. Rolo, vaya, no promueve las bebidas alcohólicas. Hace falta aquí producción que nos pasen un vasito de agua. Bueno, pero hablando de vasitos de agua, la siguiente canción, la que sigue en el puesto número 8. Top 8. Es Te Esperaré, así que... Canción para dedicar, ¿no? Mándale, bro. Obvio. Obvio. Te esperaré. Sé que me quieres. Y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Estamos entonces llegando a los mejores puestos. Me estás dando mi posta dramática, falta, oye. Falta. ¿Qué pasa? No, pero me desperté. No, es que estaba pensando en la canción que viene. Pero antes de mencionar la canción y conversar un poquito sobre esa, vamos con el dato curioso. Vamos, yo te tengo un dato súper curioso. Es lo que dice. Su primera intervención la hizo en la radio Cóndor. Participó también en Radio América y cuando salía de ahí se iba para El Cajón, que era un lugar de renombre entre varios artistas. Eran, ahí se topaban los artistas para... Ya, sus, ya tú sabes. ¿Ves? ¿Ves ahí en una cantina todos los que cantaban bolero? Me dijo, yo... Ahí se perdieron. Pues imagínate esa cantina. ¡Mental, mijo! Chuta, mijo. Así tú le guitarra, ya, ok, y comienzan a lanzar la pista de guitarra, mijo, y uno comienza el beat, a papayarse. El beat. El beat. El beat. Empiezan a lanzar el beat. El beat. ¿Alguien tiene un saludito por ahí, por si acaso? Sí, tenemos saludos. Dice, hola, amigos. Tejada Jocelyn dice, hola amigos, canten una canción de JJ, por favor. No, saludos. No. El poco rating que nos queda no para tiene. Nuestro querido amigo Israel Palma allá en México, saludos locos, dice, un saludo enorme de todos los que hacemos Rola Baile. Eso. John Sebastián dice, un brasier para Dios, de camiseta blanca, por favor. Saludos. Por Dios, un ratito lee, para. Es que así pone, pues, hijo. Ya John no se va a salir. Vamos con la otra canción porque estamos con las justas con el tiempo. Ya vamos a dar más saludos más adelante. Pero se equivocaron, no es camisa blanca. O sea, es... Por ahí. Es media celeste para todos los que nos están. Bueno, y ahorita sí lo que se viene. Vamos, ahora sí. Vamos una vez entonces. Estás diciendo que te oye. Siete, ódiame. Puesto número 7, así es. Ódiame. Estamos, señor, con la canción. Top 7. Una de las canciones que. Yo alguna vez sí dediqué esa canción. Odíame. Sí, yo sí he dedicado a esa canción. O sea, sí, la verdad, sí, uno se hace la víctima, mijo. Es fácil, o sea, por piedad, te lo pido. Porque dice, para no quedar mal, mijo, para no quedar mal, de que le dejan. Bueno, escríbanos a nuestras cuentas, ya saben, Rola Baile en Facebook, y pueden interactuar con nosotros, coméntenos canciones, qué canciones dedicarían ustedes de JJ, y también que se contacten a nuestros números telefónicos. Al 2220-966, 2220-966. Y también a toda la gente que nos escucha a través de la 940 AM. Y vamos con la canción entonces esperada en el puesto número 7, Ódiame. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más tu yo humilde y orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más tu yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Lo querido. Y regresamos con los datos curiosos acerca de nuestro homenajeado el día lunes, JJ, Julio Jaramillo. Así que este dato va a ser bastante curioso, muy. Medardo Ángel Silva fue un poeta ecuatoriano que se quitó la vida poco después de escribir la poesía El alma en los labios. Fue el músico cuencano Francisco Paredes Herrera quien tomó la letra y la compuso y la hizo melodía para el pasillo. Otro que se está atorando. Está bien. Ahí está, síguele criticando. No, es que ya me quedé allá, criticando. Que me tocaba el dato a mí, si me olvidé, perdón. Y me reclaman a mí, ya ven. Ah. Oye, y esta canción les hacen aprender en los colegios a los muchachos para que... En serio. Sí. Y es otro dato más curioso, ¿cachas? Hacen aprender en el colegio estas canciones. No, en serio. En la flauta. No, me decían, solo zampoña, mijo. Es la melódica. No, a cantar la canción. Les enseñan en los colegios esta canción. ¿En serio? ¿En qué colegios? Todavía dan música en colegios. No música, sino en lo de ciudadanía, porque en esta, lo que es El alma en los labios, se encierra. Primero, por patrimonio en ese caso. Porque encierra primero que es un poema de Medardo Ángel Silva y otra que es un símbolo nacional JJ. Y la canción que es la señora canción. Ya. Y amigos, vamos a escuchar. Y no se olviden de seguir nuestra página de Facebook Rolabyte con la encuesta. Vayan, interactúen en la encuesta. Si sí, Julio Jaramillo es un ídolo o un ídolo. ¡Oh, ídolo! ¡Pero el ídolo! JJ es ídolo o Dios. Y también pueden mencionar cuál es la canción

Capital, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La textura de la palabra. Un encuentro con la literatura, inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de JJ en esta noche de lunes, compartiendo un poquito más de todo lo que se ha venido dando. Tenemos unos saluditos también. Diego Flores a tiempo, dice. Perfecto, vamos en la mitad del programa, pero bien, vamos bien. De hecho, tenemos ya desde el top 5, ¿no? Ya nos falta 5 cancioncitas más, así que atentos. Sigamos con las votaciones, con la encuesta que es... Si Julio Jaramillo es un dios o un ídolo, así que por favor vayan, voten en la página de Rolabyte. Está la encuesta ahí para... Pero vamos teniendo ganador ya. Sí, ¿cuál es? Ya alguien está por la delantera, el ídolo. Para ídolo, muchos. Ídolo está ídolo. Vea. Ídolo y algo de, recordando al ídolo también es que... Allá voy aquí, ídolo. Señores. Eso, ya viene el dato, señores. Ya viene el dato, ya viene el dato. En Guayaquil. Sigue tú, por favor. Sigue. A la frenaste. Bueno, antes de mandar el dato curioso, no se olviden que pueden estar siempre con nosotros a través de Facebook en Rolabyte. Escribe Rolabyte en el buscador, nos encuentra. Somos la única página con ese nombre, ¿no? Vayan, le pongan me gusta y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y dame tu like. Por supuesto que vamos a tener sorteos, sorpresas, así que atentos a nuestra página. También si quieren contactarse con nosotros vía telefónica, nuestro número. Al 2220-966, 2220-966. Así es, entonces, vamos con el dato curioso número 5. El 17 de octubre de 2012, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Nacional... iniciaron el proceso para declarar al pasillo como patrimonio cultural del Ecuador, por considerar que es de la música que identifica a los ecuatorianos. Sí, ¿ah? Que nos identificamos todos los ecuatorianos. Sí, pues es que... A pesar de que el pasillo no es solamente aquí en Ecuador, ¿no? Eso no, sí, vale. No, pero es donde más pega. Pues, es un patrimonio. ¿Alguna vez han tenido alguna... Bueno, su pareja, y de hecho más de la gente que nos escucha, a esa mujer que nos vuelve loco con sus... tienen sus características, ¿no? Por ejemplo, la canción que sigue en el top 5 es de... netamente a eso, a su color de cabello. ¿Ya sabe cuál es? A Sabach. No. ¡Eso! Entonces, ¡súbale el volumen! Aquí nos estén escuchando a través de las 9.40 AM. La top 5, a Sabach. En el negro azabache de tu blonda cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas. Y si tus besos tan dulces serán para mí, dale a mi vida la dicha Tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado y hazme feliz. Con ese temazo de su color de cabello azabache, señores, regresamos acá. ¿Qué viste? Este lunes ha sido bastante, ¿cómo les digo? Nos ha dejado nostálgico. Sedientos. ¿Mande? Sedientos. También. Está seca la garganta, señores. La garganta está seca. Muy seca, señores. Tommy, ¿tienen saluditos? No, sino vamos con otro dato curioso. Dímelo. Dato curioso número 4. Después de su muerte, un empresario argentino lanzó al mercado los discos de larga duración que contenían las canciones, muchas de ellas inéditas, de Julio Jaramillo. Él grababa cuando tenía necesidad de dinero estas canciones, y por eso también es considerado como el Ruiseñor canta mejor después de muerto. Su vida ha sido llevada al cine en largometraje Nuestro Juramento, rodada en México y Guayaquil, con argumento de su hermano Pepe. Para que vayan viendo. Mira, entonces, así viendo, que esta cancioncita que va a llegar es una también emblemática, ¿no? Que netamente hace llorar. ¿Hasta ahora con qué canción te quedas? Esperamos hasta el final mejor. Hasta el final. No se olviden que estamos en Facebook como Rolaba en inglés. En pronto, voten, que creo que ya se empató. Sí, están empates. Entonces, la encuesta de si Julio Jaramillo es ídolo o Julio Jaramillo es, ¿cómo era el otro? Dios. Estamos empates, entonces. No me grabe. Vamos con la cancioncita mejor. Así que la canción número 4, mándela, bro. Mándele. La top 4, cuando llora mi guitarra. Eso. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras. Que llore conmigo si no la viera volver. Qué fuerte. Ya. Ay, juventud ay, que viene, chivas. Duele. Sí. Vamos con el puesto número 3. Bueno, aquí tenemos el dato curioso número 3 que nos dice: el pasillo titulado Fatalidad, que ya había grabado Olimpo Cárdenas exitosamente, fue el que lo catapultó a la fama en marzo de 1956. Y desde el primer día que salió al mercado, fue un éxito. Y en una semana se vendieron 6.000 copias obligado. Mira. Yeah. Obligado. Hambre y sueño es lo que tiene. Eso es. Puesto número 3. ¿Cuál es la canción del puesto número 3? Fatalidad, señores. ¿Quién escucha esa cancioncita? ¿Quién no? ¿Ah? Uy, señores, ese es. Ay. Si tuvieras chance de dedicar esa canción, ¿a quién le dedicarías? Nombre. Si es el milagro, no el santo. Entonces póngale y sufrimos en silencio. ¡Sube el volumen! Top, ya regresamos. Top 3. Fatalidad. Thank you. Regresamos con más de Rolabyte, lunes de Julio Jaramillo, y tenemos también otros saluditos, nos vamos a responder de hecho. Diego Flores nos dice, Dios de la canción, y en corto, ¿alguien sabe cuántos hijos tuvo don Julio Jaramillo? Bueno, para comentarles, acá el caballero ilustre, amigo JJ, tuvo 49 hijos, de los cuales reconoció solo a 32, ¿ah? Bien, vaya bien. Señor. Como cantante de vallenato, más o menos. Bien. Y también otro saludito tenemos de Abraham Daniel Rodríguez, un saludo para José, le dice un abrazo a todos los que están allá, de hecho desde Manta, ¿no? Desde Manta nos están saludando ahora. Un abrazo enorme para todos y también toda la gente que nos escucha desde Sangolquí a través de la 940 AM y también en nuestra página de Facebook Rolabyte y por supuesto nuestros números de contacto. Al 2220-966, 2220-966. Listo, entonces, vamos con el dato, ya el estamos dato acabando, curioso, ¿no? Número 2. Vamos el ahí. Top 2. ¿Ustedes han escuchado la frase? Solo nos queda Barcelona. Sí. Obvio. ¿Han escuchado? Obvio. Ya esa frase emblemática y motivacional para los hinchas del cuadro guayaquileño nació de uno de los hechos más tristes, que es la muerte de Julio Jaramillo en 1978. Es decir, este curioso dato se da porque afuera uno de los que asistieron al funeral solo quedó, y obviamente hincha de Barcelona, dijo, ya se murió Julio Jaramillo y solo nos queda Barcelona. Además de eso, 250 mil personas asistieron a su funeral y por ahí decían que 200 eran un promedio de eran algo tuvieron que ver con Julio Jaramillo. Es unas amigas, el mecánico. Ya, las amigas de Sitges, estoy por ahí. Perfecto, entonces, mandamos de una vez la canción número 2 porque estamos con las justas de tiempo. Exacto, así que el top 2, Rondando tu esquina. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. ¿Qué me has dado, vida mía? Ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, solo triste, sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor? Regresamos ya a la parte final, ya el top 2 que ya habíamos mandado esta canción tan bonita, Rondando tu esquina, y estamos llegando al top número 1, que por supuesto tiene tantas canciones, Julio Jaramillo, hemos escogido algunas, por supuesto coméntanos, déjanos como comentario cuáles son las canciones que que nos faltan. En este caso, ¿cuál es la canción que más te gustó de nuestro top 10? Y que no se olviden de la encuesta, ¿eh? Julio Jaramillo, ¿es un ídolo o un dios? Así que todavía está reñida, está reñida. Vayan a Rolabay en nuestra fanpage. Creo que hubo un poquito de... Sí, ese anuncio falta. Hubo problemas técnicos, pero se reanudó el en vivo ahorita. Exacto. Eso sí. Bueno, un abrazo grandote a Abraham Rodríguez, que mandó un saludo hace un momento. No pudimos dar el saludo porque justo se había cortado... Razones diferentes, y mil disculpas por esa situación, pero ya regresamos. Estamos aquí entonces, la canción número uno. De hecho, vamos primero con la curiosidad antes de dar los datos finales. El último dato dice: el nombre del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo está asociado a la canción Nuestro Juramento. Al citar su lírica, uno evoca la figura de este artista, pese a que el autor de la letra no fue él. Sí, en realidad él no fue el autor de la letra, sino el puertorriqueño Benito de Jesús, fallecido hace un tiempo, ¿no? Antes de que se publicase la canción, ¿sí? Y JJ la popularizó y la convirtió en una especie de himno de los ecuatorianos. Todos hemos, donde sea, nos hemos cantado esta canción. Eso sí. Ya lo dijiste. Hasta para dedicarme. Por supuesto. No te olvides de mí, nuestro juramento. Hasta ahora espero, mijo. ¿Cómo diría ya, mijo, en Guayaquil? A ver, hágale a nuestro querido. Ahora solo nos queda Barcelona. Perfecto, entonces, dando los últimos datos, por cierto, la encuesta de la semana anterior, cuando estuvimos con Chulpi Tostado, también que le mandamos un abrazo grandote, había ganado que qué tipo de encebollado se come. Había ganado con el 87%. ¿Con qué se come el encebollado? El 87% ganó canguil y chifle. O sea, ganamos la sierra, mejor dicho. Porque el otro con el 13% había quedado que el encebollado va con arroz y pan. Arroz y pan, entonces creo que más votaron serranos. Serranos. Sí, yo creo que más votos hubo de serranos. Y la encuesta del día de hoy, ¿cómo era la encuesta del día de hoy? Sí, ídolo es un ídolo o un dios. Había quedado en empate. Señores y señores, 50% para cada uno. 50-50 para cada bando. Sigan votando, pero sigan votando. ¡Nos fuimos! No, te voy a decir el tiempo. No, ya nos vamos a estar despedidos. Así que... Estoy muy emocionado. ¿Qué le Yo estoy emocionado, muchachos. Ok, amigos, también tenemos saludos internos allá en San Bartolo a María Beatriz. Un saludo enorme. También por... por el recreo. Para el recreo, para Nati, señores, un saludo. Y para mi hermanita que está aquí junto a nosotros en la consola, un saludo enorme. David se despide y nos vemos la próxima semana. Señores, también Estelín llega hasta aquí. Un saludo para Yomi, amor. Teku. Que tenga una buena noche, radio escuchas. Nos vemos el siguiente lunes. Chao. Bueno, acá también me despido, Brian Barca. Un gusto de estar con ustedes esta noche, como todos los lunes. Y nada más que decirles que se les quiere a todos nuestros radioescuchas. No se olviden de compartir nuestra página en Rolabyte. Y también un fuerte saludo para mi amorcito que está aquí conmigo. Así que, ya saben. Bueno, yo no tengo amorcito, así que nos vamos despidiendo de una vez. Nos vemos entonces la próxima semana, ya saben, lunes de 7 a 8 de la noche. Mi nombre es José Luis Almeida. Y en el top 1, nuestro juramento. Top 1, nuestro juramento. Arrarray. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero.